94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetarse, diga. Ha impresionado. Sí. Fin de semana, los tres escenarios que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular, a través del son del 23, tu 94.7 FM. Vamos caminando, caminando, estamos caminando, arrastrando cadenas, caminando y caminando, caminando, caminando, aportando granos de arenas, caminando por nuestro futuro, por quienes todavía están en la trena, porque si ellos resisten dentro, nosotros resistimos fuera, los presos políticos son bandera, esa condena tras nuestra trinchera, caminando. Hasta derrocar y derrotar a la burguesía. Yo me encantaría presentar a un presidente de rodillas. Y eso no va a haber Dios que lo vea. Seguimos caminando. Pueden matarnos o encerrarnos, pero no a nuestras ideas. Tenemos que patearnos por las manos, porque ya por las manos no vale para nada. No podría vivir si lucháramos, porque estaría con la cabeza baja y prefiero estar en la cárcel con la cabeza alta que en la calle con la cabeza baja. La lucha es el único camino. Llamamos a todo el pueblo y a las corrientes revolucionarias de la izquierda, de dentro y de fuera de la Unidad Popular. Vamos a intentar unir la lucha y actividad del pueblo en los fundos, las fábricas y las poblaciones con la lucha electoral, por medio de un programa revolucionario. Participaremos en las elecciones buscando ganar la fuerza para hacer entrar en crisis al Parlamento y al orden burgués. ¡Odio! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Es la lucha! ¡Odio! ¡Escucha! No nos hacemos falsas ilusiones. Ni por las elecciones los trabajadores conquistarán el poder, porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias. Ni toda la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales. Sabemos que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas de las clases, solo los plantean. Advertencia: este es un programa 100% antirracista y antifascista. Bienvenidos una noche más a este tu grada popular. Te recordamos que te encuentras bajo la sintonía o te encuentras escuchando al son del 23, la 94.7 FM, y esto se llama, como dije al principio, grada popular. Te recuerdo también que bajo la dirección, coordinación y en los controles de este espacio se encuentra el compañero licenciado Juan Contreras, la compañera Guadalupe Rodríguez, Fran León y José Pérez, en los controles el pana El Pulga, en la producción y locución y musicalización de este espacio, la compañera Violeta Rojas, el camarada Javier Xavier, y quien les habla la noche de hoy, Richard Alexander. Hoy comenzamos con un tema de cortina nuevo, vamos a ver si lo ponemos durante este mundial, se llama La Vino Tinto, porque si sí disfrutamos el fútbol, como disfrutamos un buen poema, si sí disfrutamos el fútbol, como disfrutamos el arte, pero nuestra pasión, nuestro orgullo tiene color y es vino tinto, señores. Vino tinto hasta la muerte, vino tinto querida, que bueno, no estamos en este mundial, pero ahí vamos, dejando todo en la cancha. Y todo en cada eliminatoria que pasamos. Buenas noches, compañera, ¿cómo está usted? Bueno, buenas noches. Quería primero que todo darle un saludo a los compañeros y camaradas que nos sintonizan desde mi amada Colombia, a los compañeros del colectivo La Voz de los Sin Voz, que también los invitamos pues a que visiten la página de la coordinadora Simón Bolívar, en la cual tenemos un programa de noticias, ¿cierto, amor? Un programa de noticias de los compañeros del colectivo de La Voz de los Sin Voz. También saludamos a Fundación Andrés Barbosa y bueno, a todos los camaradas que nos están sintonizando. Ah, bueno, también obviamente a mis amados camaradas de Prensa Rural. Y bueno, hoy tenemos varios puntos pendientes, que son algo que no tocamos el lunes pasado, que fue los 50 años de las gloriosas FAREP, Fuerzas Armadas Revolucionarias Armadas de Colombia, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, perdón, y las elecciones de este domingo y el Mundial. No, y también es importante resaltar el hecho de que hoy, aquí en la coordinadora Simón Bolívar, lo hablábamos la semana pasada, se está llevando un foro, un cineforo, sobre la vida y obra del comandante Carache, Argimiro Gabaldón, como dice la compañera, un ejemplo, vamos a decir, que vivo, por aquellos que, como decía el compañero de mi primera, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, compañero que enarboló las armas, enarboló la bandera de la dignidad, y hoy sigue flameante en los corazones de todos los revolucionarios venezolanos. Y a la semana pasada hablamos de eso, de que nosotros como colectivos, que nosotros como personas, teníamos que reivindicar a los héroes de nuestra patria, es decir, a los héroes de la clase obrera, porque si bien reivindicamos a Miguel Enríquez cuando entramos en el programa en la noche de hoy, también reivindicamos a hombres como Argimiro Gabaldón, como Fabricio Ojeda y como tantos otros que han dado su vida en nombre de la libertad, que han dado su vida para que no se marchite el sueño de Bolívar y ahora también el sueño de Chávez y de todos y cada uno de esos compañeros comprometidos de cualquier parte de América Latina que nos están escuchando. Así que desde esta tribuna decimos Argimiro Gabaldón, presente ahora y siempre, Fabricio Ojeda, presente ahora y siempre, y decimos también que cada uno de los compañeros campesinos asesinados, no solamente en Venezuela, sino también en Colombia, los compañeros torturados en gobiernos represivos como el norteamericano, como el europeo, son y serán siempre la vanguardia de nuestra lucha. Bueno, y también pues aprovechando como la lucha acá de Venezuela, también aprovecho pues para recordar a Illich, el comandante Carlos. Eso es muy importante, él que se encuentra en las cloacas francesas, sí señor. Y bueno, para recordar a todos los presos políticos de nuestra América, no solamente a los que han sido combatientes, sino también a los que han sido luchadores sociales. Por ejemplo, ahora antes de venirnos para acá, los compañeros del colectivo de La Voz de los Sin Voz nos enviaron dos cortinas. Sí, dos audios. Dos audios en los que hablaban dos presos políticos colombianos, un de Marcha Patriótica, el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica. A ellos los encerraron tras las rejas del año pasado. Y bueno, también que levantar la voz por esos compañeros que injustamente están en las cárceles, por Simón Trinidad, por Sonia, y que pues hablando aquí de Simón Trinidad también hay que recordarle de las elecciones, que por ahí la bellezurita de Santos tiene una deuda pendiente y es llevar a Simón Trinidad a La Habana. Así que esperemos que el elegante, por no decirle otra cosa, presidente reelecto de la República de Colombia no haya utilizado la mesa de diálogo de La Habana simplemente como trampolín político, sino que se lo haya tomado en serio y que ese voto de confianza que le entrega la izquierda colombiana, una izquierda bastante digna. Bueno, hay que decirlo, Richard, la izquierda democrática. Ah, eso sí. Bueno, yo le digo la socialdemocracia colombiana. A ver, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que ahorita las condiciones políticas de Colombia, bueno, y no solamente las de ahora, las de siempre, han demostrado que la salida al conflicto social que vive Colombia no ha sido la paz. Todo el mundo sabe que bueno, estamos en los diálogos en La Habana y yo aplaudo demasiado eso. Nuestras FARC y el ELN próximamente están allá, se van a sentar pues a dialogar, pero jamás la burguesía va a dejar, como lo he dicho yo siempre en este programa, que la izquierda avance hacia el poder por las vías democráticas. Y obviamente, ¿quiénes fueron? Bueno, como yo te dije la otra vez, como también le dije a Javier, yo, digamos, quedó bastante plausible esa combinación de Clara López con Aida Bella para las elecciones de hace casi un mes, la primera vuelta, pero ay, no podemos desconocer, o no tenemos que ver también en Clara López, que es una liberal, que más allá de esa coalición, esa mujer sigue siendo una liberal, que bueno, tiene unas ideas, que seguramente el capitalismo con cara más humana, pero nosotros no nos podemos andar con medias tintas acá. Si queremos una revolución, tenemos que hablar de una revolución real. El capitalismo no tiene cara humana, el capitalismo es y será siempre salvaje. Yo creo que estas elecciones, tanto la primera como la segunda vuelta, como venezolano, como latinoamericano, lo digo, tiene que llamar a la reflexión, sobre todo a los movimientos sociales, a los diferentes partidos que hacen vida dentro de nuestra amada Colombia, porque hay que replantearse las estrategias que se están utilizando para llegar a las masas, hay que replantearse incluso hasta el lenguaje que se está utilizando para traducir los sentimientos del pueblo en nuestras luchas. Nosotros, compañeros, no podemos ni calcar ni copiar modelos foráneo a nuestras realidades. Bien lo recordaba Mariátegui, nuestro socialismo tiene que ser indoamericano. Bien nos lo recordaba nuestro compañero Simón Rodríguez, inventamos o erramos. Y creo que en Colombia la izquierda, no sé si me equivoco, cualquier compañero que nos pueda estar escuchando se puede comunicar con nosotros a través del 0424 278 2516, o por el chat de Facebook de la compañera Manuela Pavlichenko, y nos dicen si estamos equivocados o no. Pero creo que la izquierda colombiana tiene que sentarse a analizar qué está pasando y tiene que sentarse a ver si pudieron llegar a un acuerdo para apoyar, porque no tenían otra salida, a Santos. ¿Por qué no se pudo llegar a un acuerdo real, contundente, para lanzar una plataforma antiimperialista que recogiera todas las necesidades y de todas las inquietudes y todos los sueños de ese pueblo hermano? Claro, hay varias cosas, y es que así como nosotros hemos denunciado acá, digamos, que la falta de conciencia política de las bases venezolanas, claro, también hay que decirlo, y es que en Colombia yo creo que a nosotros también nos ha faltado fortalecernos ideológicamente, sobre todo en las ciudades. Sobre todo en las ciudades, porque muchas veces ponemos cuadros a dirigir, o bueno, no sé si cuadros, ponemos a dirigir muchachos que están jugando a la subversión. Y es así porque muchas veces, o sea, ¿cómo me puede decir una persona? Bueno, obviamente, yo estoy en favor de la paz, pero pero la paz bajo ciertas condiciones. No es la paz de silenciar los fusiles así como han hecho siempre, para simplemente para el Estado burgués. La paz es que no haya ningún tipo de oposición. Para mí la paz es que todos los colombianos tengamos la mayor suma de felicidad posible, porque hay educación gratuita, porque hay salud, no solamente gratuita, sino una salud que no deje morir a los pacientes en los hospitales, como ya nos ha pasado aquí muchas veces, porque tenemos, no sé, tenemos alimentación. No, tenemos demasiados errores en cualquier parte de nuestra América Latina, claro, que se traducen en vicios capitalistas que no hemos podido combatir, que tampoco hemos podido erradicar. Pero así como yo lo he dicho, la paz no es silenciar los fusiles. Ahora, que yo quiero la paz, obvio, como te dije, bajo ciertas condiciones, pero tampoco podemos venir acá a pretender, como pues me llamo grandes decepciones de gente que uno cree, pues esta persona es súper radical, pero a la hora del té vamos a ver en las elecciones, no. Opiniones como que Santos es un cáncer que se cura y Uribe es una enfermedad terminal, no, señores, es que la derecha, o sea, Santos o Uribe representan a la oligarquía colombiana, por donde lo mire. No podemos olvidarnos, compañeros, no podemos echar al olvido que cuando Santos era ministro de defensa bombardeó allá en la frontera con el Ecuador matando un camarada. No podemos olvidarnos de eso. Entonces, Santos, ¿qué paz representa? Y es importante resaltar esto, ¿no? Vuelvo y repito, yo creo que lo que está pasando en Colombia es muy parecido a lo que está pasando en Venezuela con la coyuntura actual. El llamado siempre a los partidos de base, a las organizaciones sociales, a los movimientos populares, a replantearse las estrategias de lucha, a reflexionar sobre cuál tiene que ser el método para que las masas terminen adoptando el mensaje, para no perder el camino y realmente empezar a desdibujar los sueños en ese horizonte socialista que poco a poco vamos forjando. Ahora más que nunca, creo que indiscutiblemente el triunfo de Santos representa una continuidad de una política totalmente ajena al pueblo. Eso lo saben todos los compañeros. Pero dentro de la realpolitik, esperemos que tampoco el gobierno venezolano caiga en esos juegos como ha caído antes. Hay que recordar la penosa extradición que se cumplió, incluso fue una de las grandes manchas de este proceso, con el compañero Joaquín Pérez Becerra y con la captura de Julián Conrado también. Que él mismo decía que la revolución no tiene mancha, la mancha es que la mancha, y nosotros alzamos ese verso como propio porque creemos en eso. Así que hablaste de los presos políticos. Nosotros como venezolanos tenemos una deuda histórica con Joaquín Pérez Becerra, porque no fuimos capaces de evitar esa vergonzosa extradición. Afortunadamente el compañero Julián ya está en libertad, pero pasó 2 años tras las rejas prácticamente, y también eso nos llama a la reflexión. El compañero Illich, como bien lo repetiste al principio, está en Francia atado de pies y manos frente a esa burguesía y frente al sionismo internacional. Que la semana pasada, es importante resaltar esto, que a mí se me había olvidado por completo, una vez que entrevisté a Vladimir hace como un año más o menos. Vladimir es el hermano de Illich, el comandante Carlos. Él decía que Illich, desde su prisión en Francia, le había escrito una carta al compañero Nicolás Maduro, advirtiéndole que no siguiera esas recomendaciones de ciertos funcionarios que pretendían que Venezuela e Israel recuperaran relaciones diplomáticas, como las venían trayendo antes que dignamente nuestro comandante Chávez decidió no más y los mandó para su país. Nosotros vemos peligrosísimo el discurso del compañero Correa, lo compartimos la semana pasada, no hace falta que lo coloquemos el día de hoy. Pero dentro de una América Latina insurgente, dentro de unos pueblos que van rompiendo cadenas, más allá de esa colonización cultural que nos tienen los gringos y los europeos, también hay que decir, no podemos, no debemos resaltar modelos económicos bañados de sangre como el modelo económico sionista, No podemos venderle a los pueblos de América Latina, a los pueblos del mundo que están rompiendo sus cadenas, la educación norteamericana como la mejor de todas. ¿Y por qué no hablamos de la educación cubana, por ejemplo? Oh, es más, ¿por qué Correa no se atrevió a tocar el tema de Corea del Norte, por ejemplo? Ah, pequeño detalle, misterios de la ciencia. Nosotros creemos que en la Corea del Norte socialista, hay un proceso de cambio que tiene que ser observado con admiración, con respeto. Y claro, con mucho ojo por todos los procesos de América Latina. Incluso, hablemos de la Irán antiimperialista. Esos son los procesos, esos son los países que tenemos que rescatar. No podemos decir que somos de izquierda cuando estamos destrozando las bases de la propia izquierda. No podemos decir que somos revolucionarios cuando estamos vendiéndole al mundo modelos capitalistas y neoliberales. Así que cuidado con esta pequeña burguesía naciente que se ha convertido en ese cáncer que, como lo dijimos la semana pasada, pretenden arrancarnos del sueño bolivariano. Nosotros tenemos que estar ojo, mosca, tenemos que pelar el ojo, porque si esa burguesía, si ese cáncer se expande, nos pueden arrebatar el sueño, pero nunca nos podrán arrebatar la dignidad. Y es por eso que veo tan importante la actividad que se está viendo hoy en la Coordinadora Simón Bolívar, rescatando la memoria histórica, en esta oportunidad hablando del compañero Jimiro Gabaldón. También sabemos que hay una actividad sobre la masacre de Yumare, una masacre donde estuvo un compañero que era colombiano Del M-19, sí. Que aquí reivindicamos al compañero Bateman, a Fayad y a tantos otros que siguen siendo esperanza, aunque el imperialismo norteamericano y sus títeres de turno crean que nos las marchitaron. Hablando de presos políticos, vamos a hacer el primer corte. Ya son las 8 y 22 minutos de la tarde, hora de Venezuela, a las 7 y... Faltando 10 para las 8 en Colombia. Entonces, vamos a escuchar al compañero Carlos Lugo con su tema Latinoamérica. Por ahí antes vamos a escuchar uno de los audios que nos mandaron los compañeros, la voz de los sin voz. La solidaridad es y será siempre la ternura de los pueblos. Pero para que esa ternura se transforme en verdadero amor, necesitamos pasar a la acción. Y nos vamos con esta cueca. Nuestro baile popular echa por la violeta con su profundidad genial. Mi vida lo puede. No queremos más falsos positivos judiciales como el que acaba de acaecer contra nuestro dirigente nacional, el compañero Uber de Jesús Ballesteros, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, encarcelado con un montaje burdo hecho por enésima ocasión por la Fiscalía General de la Nación. No queremos, compañeros, más persecución política, más amenaza. Señor fiscal, que la América sea solo un pilar. Hoy, en las mazmorras penitenciarias de Colombia, se encuentran recluidos más de 9.000 prisioneros y prisioneras políticas. Desde la Marcha Patriótica, exigimos su inmediata libertad en el marco de la campaña Yo Te Nombro Libertad. Pacho y Uber, solidaridad entera con nuestros valientes revolucionarios colombianos. Hoy, 200 años después, la espada de Bolívar ondea por todo el continente, y ondea con San Martín, y ondea con Artigas, y ondea con el Che, y ondea con Martí, y ondea con Fidel, y ondea con Sandino, y también ondea recuperando el legado histórico de estudiantes como ustedes, compañeros, que dieron todo por una universidad democrática en el marco de una América Latina distinta, junto a Julio Antonio Mella y Diodoro Roca, junto a Milton Reyes y Liberarse, junto a Livia Gubernér y Hernando González Acosta, Aquí está el estudiantado de nuestra América dispuesto a hacer parir la segunda y definitiva independencia. Desde la marcha patriótica no nos queda nada distinto que abrazarlos, felicitarlos y decirles adelante. Les toca el turno a ustedes, compañeros, de hacer parir esta nueva revolución. Escúchala, devuélvela a tu pueblo. Gracias a la vida. Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Fensuagro. Fensuagro es una organización sindical campesina de carácter nacional. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Al día de hoy son más de 9.000 los prisioneros y prisioneras políticas que se encuentran recluidos en las mazmorras penitenciarias de Colombia. En el marco de la campaña Yo te nombro libertad, les enviamos un saludo fraterno y solidario a todos y a todas aquellas que se encuentran prisioneros en las cárceles colombianas por luchar en la causa justa de la dignidad. Es difícil encontrar. Bueno, como terminamos con este tema de... Bueno, terminamos. Acabó la pausa con los audios que nos enviaron los compañeros de la voz el colectivo La Voz de los Sin Voz. Nos mandan un saludo. Me trajo muchos recuerdos bellos. La canción de Carlos Lugo es la que más me gusta. Y bueno, también aprovecho para enviarle un saludo a los compañeros de Frente Patriótico que nos están escuchando. Y a un compita hombre de la universidad que me ve por ahí una comida y que me está escuchando. No, algún día que vuelva a Colombia nos veremos y comeremos juntos. Y bueno, tocando un poco el tema de Corea del Norte y lo de las elecciones, a mí me tacharán de radical, pero me siento orgullosa si me dicen que soy una radical, porque para mí ser marxista-leninista implica radicalidad, porque si no somos radicales no vamos para ningún lado. Por ahí me escribieron algo atacándome por algo que escribí a propósito de las elecciones de ayer, y es que yo lo tengo que decir, me siento bastante triste por las elecciones de ayer, porque no solo demuestra que hay una gran desunión de todos los sectores de la izquierda colombiana, clandestinos y no clandestinos, sino que nos muestra que nosotros nos estamos olvidando de que el motor de la historia es la lucha de clases. De eso nos estamos olvidando, porque tenemos que recordar también no solamente quién es Santos, sino que tenemos que recordar cuáles son las contradicciones. Y es que hay contradicciones que no dejan de ser contradicciones de la noche a la mañana. Solamente van a dejar de existir cuando uno de los dos contrarios quede aplastado por una de las dos partes. Y esa es una de las contradicciones, la lucha de clases. Tenemos que entender que solamente vamos a salir del sistema capitalista en el momento en el que nosotros aplastemos por completo la burguesía. Y tenemos que ver a toda la oligarquía colombiana como un enemigo. Que estas elecciones no sean un pañito de agua tibia, porque mucha gente también lo ve así, como un respirito. No, tenemos que entender que con estas elecciones se tienen que empezar a radicalizar los procesos de base, se tiene que empezar a llegar a los procesos, tenemos que empezar a dejar tanta desunión, que si aquellos son camilistas, que si aquellos son bolivarianos, que si aquellos son maoístas, que si aquellos esto, que si aquellos lo otro, no. Basta ya de eso, compañeros. Así como leemos a Marx, a Lenin, tenemos que leer a Stalin, tenemos que leer a Mao, tenemos que reivindicar a Camilo, tenemos que reivindicar a Manuel, tenemos que reivindicar a todos y cada uno de los combatientes y de los luchadores por la justicia y por la libertad. Que no sigan desuniendo los colores, porque son simples sectarismos, son infantilidades, hay que decirlo. Y tenemos que también entender que las elecciones de ayer son una lección más para nosotros, de que todavía, lastimosamente, a pesar de 50 años de lucha en armas, todavía, compañeros, no hemos sabido traducir las necesidades de nuestro pueblo. Todavía no hemos podido llegarle a esas masas populares de las ciudades, porque es que ya en el monte están las cosas hechas. Pero ¿qué pasa en las ciudades, compañeros? ¿Seguimos cometiendo los errores de siempre? No, empecemos a mirar los procesos que han fracasado, empecemos a autocriticarnos, porque eso es también otra de las cosas que nosotros todavía como revolucionarios no aceptamos, y es que nos da rabia la autocrítica, que si este critica mucho, entonces, no, marica, eso es policía. No, compañeros, si nosotros somos unos revolucionarios serios, si nosotros asumimos de verdad la revolución y el proceso que está viviendo Colombia bajo la lucha armada, si somos serios y si somos maduros, tenemos también que asumir las autocríticas que se levantan desde los mismos movimientos internos. Tenemos que empezar a ver con lupa a esas personas que hoy se aprovechan poco a poco de los puestos que tienen para, no sé, para conquistar mujeres, para hacer reuniones y gastarse en la plática, que si en trago, que si en marihuana, que si en PlayStation. No, compañeros, desde ya, si queremos realmente tomarnos el poder, tenemos que empezar a combatir también todos esos vicios que nos están corrompiendo a nosotros, desde las individualidades hasta los colectivos. Entonces, las elecciones de ayer son para empezar a replantearnos cuál es nuestra verdadera estrategia y cuáles son los métodos que vamos a emplear para alcanzarla. Así que, bueno. Así que bueno, 20, vamos. Lo importante, compañeros y compañeras, como bien lo resaltaba Violeta, y como bien nos ha dicho nuestro compañero Chavo, unidad, lucha, batalla, victoria, que eso no se quede en frases, que eso no se quede por ahí, divagando por ahí, perdido. Y cuando entendamos la importancia que tiene la unidad, no solamente en Colombia, sino en Venezuela, importante saber lo que está pasando acá. Mil movimientos totalmente fragmentados, cientos de individualidades, cientos de colectivos de 2-3 personas que realmente no hemos comprendido que solo unidos seremos libres. Qué bonito ese tema del compañero Carlos Lugo, a quien también exigimos su libertad, porque también exigimos su libertad. Aprovechando también, vamos a invitar a todos los compañeros que nos pueden estar escuchando, que nos pueden buscar por Facebook colocando Amando Venceremos. También nos pueden buscar como ABP Noticias. Hay que invitar a los compañeros que visiten abpnoticias.org, así como también que entren en páginas como aporrea.org si quieren saber cuál es la realidad del pueblo venezolano. Y por ahí la compañera Violeta nos ha compartido un fragmento de un discurso que dio el compañero Kim Il-sung sobre América Latina. Esperemos que contextualice nuestras palabras y que en ellas se reivindique un poco el hecho de que tenemos que empezar a ver más allá de nuestras propias fronteras. Ahora, quisiera decirles a todos los compañeros en Colombia que en manos de nosotros los colombianos, y obviamente de los compañeros que sean internacionalistas y que estén dentro de las luchas colombianas, así no sean colombianos, queda en manos de nosotros empezar a construir la Colombia que queremos. Queda en manos de nosotros empezar a construir el poder popular. Queda en manos de nosotros empezar a presionar al gobierno, sea el que sea. Porque si hubiera ganado Zuluaga, bueno, tal vez si hubieran roto los diálogos de paz, pero es que hay que decirlo. Iván Márquez, Calarcá, todos los compañeros que están allá en La Habana ya están acostumbrados a echar tiros. Pero los que quedan en las ciudades tal vez no. Porque una cosa es uno decir que es oye, y otra cosa es que a uno le den un fusil, uno se caga. Muchas veces uno se caga. Ahora quedan manos de nosotros empezar a presionar, empezar a construir, empezar a unirnos. Porque bueno, si seguimos así, no solamente van a ser 50 años de lucha, van a ser por ahí 100, y esos 100 años de lucha comprende gente exiliada, comprende gente muerta, comprende gente torturada, comprende gente en las cárceles, y en sus manos quedan que muchos que estamos en el exterior podamos regresar a nuestra amada Colombia y construir el socialismo. Y bueno, acá les voy con la cita de Kim Il-sung. Bueno, estamos convencidos de que sería del todo posible derrotar al imperialismo y alcanzar el triunfo definitivo en la revolución si los pueblos de los países de Asia, África y América Latina y de todos los países del mundo se unen firmemente. No importa que sean pequeños o pobres y asestan fuertes golpes y ejercen presión sin dar tiempo de respiro a los imperialistas por donde quiera que estos vayan. Ese es un ejemplo muy bello de lo que es el internacionalismo proletario, de que nosotros no solamente debemos pensar en Colombia o en Venezuela. Pues a mí me parece, y toco atrás el tema de Illich, que ese hombre es el ejemplo claro, vivo y más hermoso de lo que significa la lucha internacional por romper las cadenas que nos oprimen, porque es que no vamos a hablar solamente de un solo imperio, del imperio yanqui. Tenemos que reconocer también el imperio europeo, tenemos que reconocer en esos países de que ellos también someten, tienen sometidos a otros países, o que aquí al ladito no tenemos la Guyana francesa, las colonias neerlandesas, Curazao, Aruba, etcétera, etcétera. Y que dentro de ese gran imperialismo se encuentra algo asqueroso y repudiable, que es el sionismo. O sea, el imperio gringo y el europeo no ataca solo. Entonces nosotros no solamente tenemos que pensar como proletarios colombianos, como proletarios venezolanos, ecuatorianos, tenemos que pensar como proletarios del mundo. Como decía Marx, por ahí, proletarios de todos los países del mundo unidos. Y eso es lo que no le perdona el imperialismo yanqui ni el sionismo al comandante Carlos. Que él supo recoger las inquietudes de diferentes nacionalidades, de diferentes individuos, de diferentes organizaciones, y la unió bajo una misma bandera, que es la lucha palestina. Por acá le recomendamos a todos los compañeros que si andan por ahí por la red, pueden colocarte entrevista a Vladimir, quien es Carlos Iris Ramírez. Dura como por ahí media hora, pero el compañero Vladimir, hermano de Illich, cuenta, narra la historia de uno de los grandes hombres de Venezuela. Una Venezuela que ha parido hombres de la talla, no solamente de Bolívar, sino de Francisco de Miranda, de Zamora, de Bóves. Y por ahí, hombres olvidados como los que hemos mencionado durante el inicio de este programa: Argimiro Gabaldó, Fabricio Ojeda, el Chema. Nosotros somos los encargados de que esos nombres no caigan en olvido. Somos los encargados que ese recuerdo siga latente y de que esa llama siga ardiendo. Porque nuestra vida es simplemente un paso. Y mañana, hoy estamos acá y mañana no. Como dice la abuelita de mi compañera. Pero lo importante de ese hoy estamos acá y mañana no es... Mañana ver, quién sabe, dice mi abuela. Mañana quién sabe. Es ver qué hacemos para hacer nuestra estadía o nuestro paso por esta vida lo más digna posible. Y es por eso, que el llamado de esta noche a las 8:43 de este lunes 6 de... no sé qué lunes es hoy, de este lunes, es unidad, unidad y más unidad, porque es esa unidad la que nos va a dar la fuerza necesaria para alcanzar la victoria. Así como la compañera Violeta hablaba un poco de las realidades, los diferentes movimientos sociales en Colombia, acá estamos fragmentados. Hay que dejar las diferencias a un lado, hay que dejar esos infantilismos a un lado, y tenemos que comenzar a pensar en colectivo. Y hablando de pensar en colectivo, vamos a escuchar un tema de banda Basotti que se llama El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Este tema, obviamente, todos sabemos que no es de banda Basotti, pero la versión que hace la banda Basotti, una de las mejores que personalmente he escuchado. Por ahí también, antes de eso, unas palabritas que le deja el comandante Chávez a la burguesía venezolana, esa burguesía que pretende que en la mesa, esa mal llamada mesa de diálogo de paz, que carajo sé yo, se va a llegar a algo. Nosotros siempre hemos dicho desde acá que el diálogo es y será siempre con el pueblo, no con aquel, o con, no con aquellos ni con aquel que durante años y años nos han condenado a la miseria. Cero diálogo con los empresarios, más diálogo con el pueblo. Solo así vamos a empezar a construir ese verdadero socialismo, porque Chávez nos entregó la vida. Vuelvo y repito la consigna que dije el programa antepasado de los compañeros chilenos, y es: basta ya de conciliar, es la hora de luchar. Así que bueno, todos con las manos en la lucha. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. el que dispare contra el pueblo será considerado históricamente como asesino del pueblo. Tenga o no tenga uniforme. Miguel Enríquez. Lo que define un hombre acerca de si está en el campo de la revolución o no es la disposición de quien pone sus tareas. Miguel Enríquez. Nosotros tenemos muchos años oyendo el discurso burgués de la unidad. ¡Ay, cuidado! Cuidado con ese discursito burgués de la unidad. Es el discurso además que han utilizado a lo largo de la historia, se ha utilizado a lo largo de la historia. Juan Vicente Gómez, por ejemplo, de lo poco que se conoce de las ideas de Juan Vicente Gómez, sin embargo, tenía ideas Gómez, por supuesto. Pero Gómez no fue sino un cachorro del imperio y un títere de la burguesía nacional. Y tenía sus asesores, pues. Y no es cierto que Gómez no sabía leer, no. Juan Vicente Gómez sabía leer, no era un letrado, pero sabía leer. Y leía sobre todo los discursos que le preparaban los asesores burgueses. Y en alguna ocasión, Juan Vicente Gómez dijo, no, ahora en Venezuela no hay liberales ni conservadores, todos somos venezolanos. ¡Ay, cuidado con ese discurso de la burguesía! ¿Cómo es que cantaba Lee Primera, Sotorroja, tú que cantas esas canciones? La canción aquella del tiburón y la sardina. ¿Eh? El tiburón que llama a la unión, a las sardinas. ¿Eh? Ahora más que nunca es imperativo por eso poner en primer lugar las ideas. Yo defiendo tales ideas. ¿Cuáles defiende la burguesía? ¿Cuáles son tus ideas, burguesía? Habla claro, burguesía. No vengas con cuenticos ahora, disfrazando tu discurso, burguesía, apátrida, enemiga del pueblo, antibolivariana. Habla claro, burguesía. ¿Te da miedo, burguesía, hablar claro? ¿Quieres parecerte a Chávez, burguesía? ¡Qué mal te queda! No, no te queda, burguesía. Aprovecha el carnaval, pues, y disfrázate de chavito, burguesía. Por unos días, disfrázate. ¿Pero qué va? Eres burguesía mala, imitadora, no puedes. Voy a repetir la canción aquella. Al cura San Juan de Dios le dijo a su monigote: por más que te tongones, siempre se te ve el bojote. Ahí va el bojote de la burguesía. Hoy más que nunca, Simón Bolívar seguirá imponiendo su idea, su razón, su verdad, su proyecto. Y hoy más que nunca nosotros, los verdaderos bolivarianos y bolivarianas, estamos llamados al argumento, a la idea, al estudio y a la batalla ideológica. Ajá, ajá, ajá, por más que te tongonees, siempre se te nota el bojote. A la burguesía, no solamente venezolana, sino a ese Santos que yo estoy diciendo un poco de cosas que yo no sé ni qué dijo. ¿Qué opinas tú de las palabras del mismísimo? Del monstruo de nuestra América. No, pues así es, así es. Como le dije la semana pasada, y es un comentario muy insulso y estúpido, aunque la moneda se está que desea, moneda se queda. Burguesía. Siempre serás burguesía. Y eso es Santos. A mí que no me vengan con ese cuentico de que Santos representa la paz y que es una enfermedad curable. No, señores, Santos es mi enemigo de clase. Así es y será siempre. Y importante lo que hace el comandante Chávez, ¿no? Que hay que hacer la unidad, pero hay que ver con quién. Entendemos la coyuntura histórica que se le presentó a muchos compañeros en Colombia en esta elección. Ahora, como bien lo dijiste, les toca replantearse muchas cosas, les toca analizar muchas cosas, y sabemos que lo van a hacer, porque así como nosotros acá en Venezuela estamos aprendiendo de cada carajazo que nos damos, de cada coñazo que nos damos, creo que toda la América Latina y esa izquierda insurgente, esa izquierda rebelde, también aprende de cada una de sus derrotas. Importante siempre recordar al comandante Chávez, y sobre todo en coyunturas históricas como las que estamos viviendo ahora. Así que no nos dejemos engañar ni por unos ni por otros. No pongamos en venta nuestros sueños. Sigamos siempre leales a ellos. Y eso es lo que nos va a hacer hombres dignos, hombres libres el día de mañana. Burguesía, ¿qué tienes que decirle a toda la burguesía venezolana, Violeta? Bueno, ¿a cuál de todas? Ah, bueno, hay que empezar, ¿no? Deshoja la margarita. Hay que decirlo, y es que no nos caigamos acá tampoco a mentiras o a paja, como escribí allá ayer. Acá hay que también tener en cuenta de que el proceso bolivariano está bien manchado de traidores, bien manchado de vendepatrias, bien manchado de corruptos, porque por esos corruptos yo no pude estudiar ese semestre, y por esos corruptos es que gente todavía se muere en los hospitales, por esos corruptos es que la gente del pueblo cada día se decepciona más. Hay que decirle a la boliburguesía, que no ni siquiera merece ese nombre de boliburguesía, hay que decirlo, la burguesía no tiene color, la burguesía ni es roja, ni es azul, ni es blanca, la burguesía es una sola. Y a esos que están allá en el poder y que se están robando la plata del venezolano, que por eso es que ahorita tenemos el bolívar súper devaluado, vamos a comprar alimentos y valen un montón de plata. Hoy nada más que fuimos a Mercaris nos gastamos casi 3.000 bolívares, lo que casi un sueldo mínimo en comida, y eso que no se compró un montón de cosas que ya habían en la casa. Y hay que resaltar algo muy importante, que estos especuladores, que no son ni burguesía, sino gente de nuestra propia clase, que se quiera hacer rico con el dinero de los pobres y con la escasez que ellos mismos generan, más allá de las faltas de producción y esa economía rentista en la cual estamos encadenados, no solamente durante el periodo que estamos viviendo, sino es una condena cíclica. Y bueno, nuestro país no es productor, pero vamos con eso. Esas ratas sacan alimentos ya casi que 2-3 días para que se venza, y el pueblo los compra dentro de su necesidad y no se da cuenta de ese tipo de cosas. No, pero es que también eso es culpa también obviamente de la corrupción y de esos burgueses que están allá corrompiendo nuestros procesos, de esos burgueses que están traicionando el legado de Chávez. Y es que, claro, o sea, la ley de los precios justos fue hermosa, todo el mundo así creía, la ley de los precios justos, en diciembre nosotros creyendo que los precios iban a regularse, pero sorpresa, pasan las elecciones de alcaldías y gobernaciones y esa ley de precios justos hoy día no, como que no queda nada, porque ya no se está cumpliendo. O sea, ya no le están cayendo a DACA, ya no le están cayendo a, ¿cómo es que se llama esta cadena grande? Es a mí. Ya no le están cayendo a los negocios del centro que venden un televisor en 20.000 bolívares, un televisor que vale, no sé, 3.000, 4.000. Y lo que nos llama la atención y lo que nos da fuerza para hacer esta autocrítica militante es que durante la programación de BTV, por ejemplo, pasan micro sobre acciones que se hacen contra la especulación. Entonces, el llamado acá es a redoblar esfuerzos para que el pueblo de base, el pueblo en la calle, note esos esfuerzos, note esos cambios, porque es imposible que una cocina de la marca que sea te salga en 5.000 bolívares. Es imposible que esté la Policía Nacional en una esquina y esa esquina esté llena de revendedores que son peores que cualquier enemigo que hemos tenido hasta ahora, porque es gente del barrio que está poniendo contra la pared a la gente del barrio, porque es imposible que te quieran vender un kilo de azúcar en 50 bolívares cuando ese kilo no vale ni 20. Y la gente, por la necesidad, tiene que comprar. Oye, ¿qué nos pasó con la leche? 330 bolívares. ¿Cómo es posible una leche en 330 bolívares cuando vale 33 bolívares? Dios mío, esa fue la plata que más me dolió a mí pagar. Pero no es solamente eso. O sea, mira que eso es culpa de la corrupción tan grande que se tejió acá. Tan grande. Como, o sea, falta mucha conciencia de clase en esas ratas de venteros ambulantes, como decimos nosotros, de buboneros, como dicen ustedes. O sea, es falta de conciencia de clase en esos que, lastimosamente, para tristeza mía, casi todos son colombianos y costeños. Pero, o sea, ¿por qué la Guardia Nacional no hace nada? Y aparte de todo, ¿por qué esa gente no está en la cárcel? Es lo mismo que pasa con la gente que está en misión vivienda, que los apartamentos son brutales, son hermosos, vienen equipados, pero ellos, malagradecidos que son, cuando hay cacerolazo de la derecha, salen con sus cacerolas. ¿Por qué el Estado no captura a esos que están revendiendo? ¿Por qué el Estado no pone tras las rejas a esos malandritos que están allá en los refugios y que son también beneficiarios de Misión Vivienda tras las rejas? Esos mismos que se ponen a robar, que suben motocicletas en los ascensores, que si quieren las cosas, bueno, peguen ladrillos si quieren una casa de estas. El trabajo colectivo nos libera. Por acá nos pasa una denuncia que viene un poco al de... nos cae como anillo al dedo lo que estamos hablando. La denuncia gira en torno a lo siguiente: las líneas de transporte de Cauca, Huita, Negro Primero y los guerreros de Cauca, Huita están cobrando el pasaje en 30 y 40 bolívares, cuando el pasaje es de 12 bolívares, y también tienen 20 días que no recogen la basura en la carretera de Guarena. Nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando? Cuando hay unos incrementos en los precios exorbitantes y tenemos personajes que están cobrando un pasaje de transporte en 30 y 40 bolívares. Imagínate, una familia común son 60 bolívares diarios, de lunes a viernes por un mes. Se le va todo el sueldo en pasaje. Sí, nada más nosotros haciendo la cuenta de... Es que es un descaro. Yo todavía no entiendo por qué el gobierno... O sea, me pregunto yo, y también hago el llamado a los compañeros que están en las filas institucionales, ¿por qué el transporte no se ha nacionalizado? Estamos cansados de que por 5 cuadras, desde Plaza Sucre hasta la casa, sean 7 bolívares con 50. Cuando tanquear el carro le saldrá en 5 bolívares, dejándole propina al muchacho que llena el tanque del carro. Pero se quiere meter el cuento que si los repuestos, que si el pato, que si la guacharaca. Y nosotros, como pueblo organizado, tenemos que decir basta ya. Basta ya, y el trabajo que tenemos que lograr, por lo menos en Caracas y en gran parte del territorio nacional, es la nacionalización del transporte público, porque si hablamos de revolución, tenemos que tomar medidas revolucionarias que vayan mejorando la calidad de vida de todos los individuos y colectivos que hacemos parte de este sueño. Es por eso que nosotros hoy, como siempre, seguiremos siendo críticos con este proceso, porque lo hemos dado todo y no recibimos absolutamente nada para hacerlo. Y no estamos reclamando un sueldo, no estamos reclamando nada de eso. Lo que estamos reclamando es que las cosas funcionen. Pero a muchos compañeros también hay que decirles que critican y más critican, y nada más, no hacen más que criticar. Es que, ¿qué han hecho ustedes por la revolución? Nosotros podemos exigirle a Maduro en medida que nuestro compromiso esté más allá que el compromiso asumido por el compañero Maduro. Porque políticamente quizás Maduro no sea el comandante Chávez, pero nosotros como disciplinados asumimos la línea. Y como revolucionarios disciplinados, para salvar este proceso, tenemos que seguir asumiéndola. Pero no podemos quedarnos callados frente a cosas como esta. A cosas así, tan evidentes. Claro, por si que queremos, hablamos de la CIA, la burguesía, de esto y de aquel. Pero nuestro enemigo lo tenemos al frente. No lo tenemos al frente, disculpe, lo tenemos en nuestras propias filas. Y es imposible que durante tantos años no lo hemos podido identificar y no lo hemos podido poner tras las rejas. Hablan Noticias 24, RCN, Caracol, no toca ni por casualidad el tema de la represión de los campesinos en Colombia, no tocan por casualidad el tema de los presos políticos en Colombia, pero sí hablan de una supuesta represión que existe en Venezuela ante los movimientos burgueses, estudiantiles, pero no se dan cuenta o no quieren decirle al mundo que acá, más allá de los errores propios que hemos cometido nosotros, ellos y los que están y los que vendrán, estamos construyendo algo y lo seguiremos construyendo. Y si una falla tiene este proceso, es que es extremadamente democrático y militar. Ahí por ahí andan corriendo de arriba para abajo porque se cambió el pensum en las escuelas y el bachillerato. Y de un canal de la derecha, que no va a decir el nombre, que no viene ni al caso, anoche estaban pasando una serie de reportajes y decían los mismos estudiantes que lo que más preocupa, de que a ellos no les gustaba trabajar en las canaimas porque el software que usaba las canaimas no era compatible con alguna, con los software privados como Windows, etcétera, etcétera. Bueno, pero y no solamente eso. Pero no voy solamente... más allá de eso. ¿Cuál es la educación que se le está dando a nuestros jóvenes cuando dicen unas animaladas de ese tamaño? Pero, o sea, ¿cómo le podemos, o sea, tampoco le podemos pedir al olmo peras, pues? Peras al olmo. Vamos a salir la como misma, un ex candidato misma, presidencial misma, acá que se llamó Manuel Rosales. Disculpa que este paréntesis. Que salió bien llamado también el filósofo El Zuli. Que no le podemos pedir peras al horno. Yo lo dije bien, pero al revés. Sí, lo mismo, es lo mismo. Sí, hasta por ahí en un ministerio X, hace poquito, no, cuando regresaron al trabajo, no se despertaron con que ya no era Canaima el sistema operativo, sino que era Windows. Bueno, o sea, si en los ministerios ya están con eso, ¿qué me vas a decir vos de los estudiantes que poco o mucho estarán preparados políticamente? No, hay que decirlo por la calle del medio, absolutamente nada, mi hermano. Nada, porque vivimos un proceso donde si hacemos cualquier cosa, la derecha sale con un video, están ideologizando a la gente. Entonces nosotros, como estamos ideologizando, no creemos en ese tipo de medidas arbitrarias. Se llama un debate nacional sobre las medidas educativas que se tienen que tomar para un país en revolución. Está bien lo del debate nacional, no estamos en contra de eso, porque de diferentes ideas se construye una plataforma en la cual nos va a ayudar a todos y a todos romper esas cadenas culturales que aún nos siguen atando. Pero no podemos comparar el discurso de la derecha todo el tiempo. Este es el currículo bolivariano que se adecua al tiempo que estamos viviendo. Y si no te gusta, no es un problema de nosotros. Hubo algo, ¿te acuerdas del documental que vimos la otra vez en la que Evo Morales dice, bueno, yo pongo a funcionar la ley? Después de que la ley se ponga a funcionar, es que si quiero la debato y si quiero no. Eso es lo que se debería hacer. El documental en el que mostraba lo de los indígenas. Yo creo que aquí ha faltado, y en general, a nosotros siempre me da mucha tristeza decirlo. Yo creo que a la izquierda de América Latina le ha dado miedo enfrentarse realmente con el enemigo de clase. Por eso es que muchas veces nos dejamos llenar de discursitos, de medio pelo. Y por eso fue que lastimosamente el comandante Chávez, con todo el respeto y el amor obviamente que yo le tengo, vuelvo y digo, como dije en algún programa, cometió el error de no haber hecho la reforma educativa en el momento que la tuvo que hacer. O sea, no había que someter al debate nada, eso no se debate, eso simplemente se hace. Hay que entender que para cambiar el sistema económico también hay que cambiar el la ideología. Si el pueblo no tiene una conciencia de clase, si no entendemos que nosotros tenemos que empezar a ideologizar a nuestras masas, si no entendemos que es una línea la que las masas tienen que adoptar, pues entonces estamos en nada, porque mientras el pueblo siga subyugado a la ignorancia, sobre todo política, muy poco se puede adelantar, muy poco podemos avanzar en la revolución. No, y para poder avanzar en este proceso revolucionario tenemos que entender que los cambios y que el compromiso no es un juego. Vamos a escuchar un tema de un compañero que hace vida en Colombia, un artista revolucionario, que se llama No es un juego. Nos pasaron también unos compañeros en colectivo, se llama La Voz de los Sin Voz. Bueno, pero aprovecho también el espacio para mandarle un beso y un abrazo a mi amiguito Neymar B, mi mejor amiguito, lo amo de todo corazón, de camarada, bueno, es compañera, compañero. Siento un amor revolucionario muy fuerte por él. Y bueno, ahí va el tema, no es un juego. ¡Pulga! Desde el principio advertí que se iba a seguir en pie, y así va a ser siempre. ¿Para qué darle importancia a tanto bufón que no sirve, si mi verdadero objetivo es a luchar contra esta dictadura opresora? Alzando la voz otra vez de esta sociedad muda, sin verla saborea esta realidad acruda. Comunista convencido de que este es el camino para poder darle fin a tanto gobierno asesino. Qué asco me da el bufón Juan Manuel Santos, que quiere que Colombia sea la puta de unos cuantos. Nos ponen tres caínes y otras cortinas de humo, mientras le pagan millones a la compañía Brun. Encima que nos invaden y además nos contaminan, se les premia a las multinacionales asesinas. O quieren que les recuerde a esos jefes empresariales que con gusto financiaron a los paramilitares. Para mí no es un secreto, mi hermano. Soldados y paracos siempre se dieron la mano. De los falsos positivos, sí, hablemos de las fuerzas, de la gente que picaron y metieron entre bolsas, de Mancuso, de Don Berna y demás canallas que fueron extraditados antes de que hablaran. Traición tras traición, porque había temor de que delataran al paraco mayor. Yo no te digo mentiras, esto aquí es lo que se vive. Prefiero amputarme la mano antes de dársela a un bebé. ¿Cómo voy a saludar yo a semejante homicida? ¿Cómo? Psicópata asqueroso, no merece ni la vida. ¿Cómo voy a respetar un gobierno que nos ignora, donde el obrero paga más impuestos que Coca-Cola? De la policía día a día me avergüenzo, se sienten grandes atacando campesinos indefensos. Díganme, cobardes, que les recuerdo primero, los indígenas del Cauca o el paro cafetero. No me vengas con llantos, soldadito vendido. Caracol y RCN te muestran como he sufrido, pero yo no como cuento y sigo en la protesta. Las lágrimas del pueblo aquí nunca las muestra. A los medios privados eso les importa un culo, le generan más riquezas a Sarmiento Angulo, banquero explotador sin ningún precedente. Prefiere pudrirse en plata a que otro se alimente. Tal vez acabe tiroteado o encerrado, pero hasta en prisión lucharé como Julián Conrado. Como dormirán en el Ministerio de Defensa, tantas muertes inocentes no les pesa la conciencia. ¿Qué sientes, Juan Manuel, al llevar contigo todo el peso de la sangre de los falsos positivos? ¿Qué se siente que des el café por el que tanto cobras? Al pueblo que lo cultiva le toque tomarse las obras. ¿Para qué tanta riqueza y tanta agricultura si se la mandas a los yanquis mientras nos dan su basura? Esas son las consecuencias regias del libre comercio, que no favorece ni tan siquiera un tercio de la población. Yo soy así versátil, no le miento a mi país como Claudia Gurusati. Todo esto que digo no es por llamar la atención, no, es por lograr justicia para mi nación. Porque me siento más patriota haciendo esta canción que poniéndome la camiseta de la selección. Esto no es un juego, compadre, estoy en serio y tengo argumentos y fundamentos para hacerlo, porque lo he aprendido leyendo a grandes ideólogos de la historia, que son un ejemplo a seguir por siempre. y si me lo tomo a pecho, discúlpame, pero no me conformo con nada. Tengo sed de justicia para mi pueblo. Y nos vamos con esta cueca. Nuestro baile popular echa por la violeta con su profundidad genial. Mi vida lo puede. No queremos más falsos positivos judiciales como el que acaban de acaecer contra nuestro dirigente nacional, el compañero Uber de Jesús Ballesteros, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, encarcelado con un montaje burdo hecho por enésima ocasión por la Fiscalía General de la Nación. No queremos, compañeros, más persecución política, más amenaza. Señor fiscal, que la América sea solo un pilar. Hoy en las mazmorras penitenciarias de Colombia se encuentran recluidos más de 9.000 prisioneros y prisioneras políticas. Desde la marcha patriótica exigimos su inmediata libertad en el marco de la campaña Yo te nombro libertad. Pacho y Uber, solidaridad entera con nuestros valientes revolucionarios colombianos. Hoy, 200 años después, la espada de Bolívar ondea por todo el continente, y ondea con San Martín, y ondea con Artigas, y ondea con el Che, y ondea con Martí, y ondea con Fidel, y ondea con Sandino, y también ondea recuperando el legado histórico de estudiantes como ustedes, compañeros, que dieron todo por una universidad democrática en el marco de una América Latina distinta, junto a Julio Antonio Mella y Diodoro Roca, junto a Milton Reyes y Liberarse, junto a Livia Gouverneur y Hernando González Acosta. Aquí está el estudiantado de nuestra América dispuesto a hacer parir la segunda y definitiva independencia. Desde la marcha patriótica no nos queda nada distinto que abrazarlos, felicitarlos y decirles adelante. Les toca el turno a ustedes, compañeros, de hacer parir esta nueva revolución. Cuéntale, escúchala, escúchala, sácala del museo. Cuéntala, escúchala, escúchala, devuélvela a tu pueblo. Gracias a la vida. Escuchamos anteriormente No es un juego del compañero Nightmare. Exacto, excelente tema. Hip Hop Combativo de la hermana República de Colombia. Y con bastantes pelotas. Bueno, por ahí también repetimos un audio que nos enviaron los compañeros La Voz de los Sin Voz, en solidaridad con todos los presos políticos que viven en Colombia. Que bien, ¿no? Que son víctimas del Estado colombiano. Pasa que hace un par de semanas estuvimos en un acto y salió un compañero diciendo un saludo a los colombianos de Colombia. Nada con que hay que combatir el capitalismo capitalista. Eso fue lo mejor de lo mejor. Bueno, independientemente. Criticamos a nuestro compañero Maduro cuando dice a los médicos y a las médicas. Bueno, camaradas y camaradas, yo lo que sí tengo por decir es que yo me sentí de mucha alegría al estar allá, independientemente de los errores que hayan tenido unas cuantas personas. Eso no importa, eso no quiere decir que no tengan claridades políticas, no quiere decir que no sean unos cuadros políticos, pero también hay que decir que en ese acto se ven muchas contradicciones, y precisamente hablando hoy de Argimiro Gabildo, ¿no? O ese pedacito pues del documental que vimos sobre Argimiro. Ya, disculpa que te interrumpa un poquito, pero si no lo digo ahorita se me olvida por completo del hecho de que podemos recomendarle a todos los compañeros y compañeras, a todos los camaradas y camaradas que nos están escuchando el día de hoy, que vean en YouTube una película que se llama El Retén de Katia. Personalmente me lo habían recomendado muchísimo, y no por el simple nombre, no la quería ver, pensé que era puro malandreo y cualquier otra cosa. El domingo o el sábado nos las vimos, y es una película que reivindica las luchas del pueblo venezolano. Y hay una parte en la que aparece el compañero ya fallecido, Yanni Chimara, haciendo el papel de cura, ¿no? Y el taxista le pregunta, pero padre, no sé qué es esto. El compañero dice, bueno, a la violencia del burgués, la violencia del pobre. Lo importante es saber encaminarla, lo importante es llenar esa violencia, llenar ese odio de clase con amor revolucionario para poder trascender en los pasos que poco a poco, más allá de nuestros propios errores, camaradas y camaradas, podamos cometer. Bueno, hablando otra vez de lo de Argimiro, retornando a lo de Argimiro Gabaldón, todos tenemos deudas históricas, ¿cierto? Aquí en Venezuela, yo como gran colombiana, gran colombiana, porque yo no puedo decirme colombiana si estoy viviendo ahora en Venezuela. Digo que nosotros aquí en Venezuela también tenemos una deuda histórica con los compañeros que combatieron, que dieron la vida en el combate. Y hay que decirlo, los 50 años de las FARC fue hermoso. O sea, yo sentí una cosa por dentro, no sé, me vibraba el corazón y tuve muchas ganas de llorar, pues como en muchos momentos, porque en Colombia todavía no existe, bueno, quién sabe cuándo existirá esa libertad de expresión en la que nos permita reconocer a un miembro de cualquier organización armada y no armada, pero que sea comprometida realmente, que sea izquierda de verdad y que sea comprometida con los cambios sociales y políticos de nuestro país, jamás van a permitir hacer un tipo de actos de eso, ¿cierto? Pero acá hay grandes falencias, hay que decirlo, lo que yo te decía la otra vez. ¿Cómo es posible que una persona de acá, de X partido, hable con ese ahínco de las FARC, pero que nieguen por completo la lucha armada en Venezuela, o que digan, ah, esos colectivos del 23 de enero, que va? Bueno, yo les tengo que recordar a esos compañeros que dicen que son marxistas leninistas, que en toda organización tiene que haber ejército, movimiento y partido. No es solamente sentarnos en una silla a teorizar, ya, basta ya de teóricos de escritorio, basta ya de teóricos de escritorio. Nosotros al pueblo no le vamos a hablar de lucha de clases, nosotros al pueblo le vamos a hablar de hambre, nosotros al pueblo le vamos a hablar de explotación, ¿cierto? Pero me va a decir uno de esos compañeros que alguna vez tuvimos la discusión lastimosamente por Facebook, y bueno, para mí mucho mejor que hubiera sido por Facebook, porque donde hubiéramos estado de frente le pego un puño. Y es que, no, pero usted no comprende el contexto venezolano, que no sé qué. Lo siento mucho, pero cuando la burguesía arremeta contra Venezuela, nosotros no vamos a defender esta patria con flores. Tenemos que también entender, y así como ellos tienen la capacidad y la gallardía de decir que viven las FARC, yo creo que deberían tener las mismas huevas, como decimos nosotros en Colombia, y me disculpan la expresión, deberían tener las mismas pelotas para defender también los movimientos armados que tiene nuestra Venezuela. Deberían tener las pelotas para reivindicar la memoria de los compañeros que cayeron acá en combate, que no fueron tampoco poquitos, y no fueron poquitos los torturados, y no fueron poquitos los que salieron amputados y ciegos, como el camarada Conde, que quedó ciego debido a las torturas que le metieron hoy. Él afortunadamente está vivo para contarnos su historia. Pero es una lástima que acá, no, y no solamente acá, es una lástima que muchas personas que se digan ser de izquierda reivindiquen la lucha armada en Colombia, pero a la hora de hablar de su país no tienen ni la más remota idea, más hasta la rechazan. Son un montón de descarados, porque eso no tiene otra palabra, es un montón de descarados. Y a eso vamos, no solamente está acá, vamos a España con Monedero, vamos a España con toda esa cuerda de revisionistas de Podemos, con el Pablito Iglesias. Pero qué puedes esperar tú de una sociedad mayamera y bonchona como esta, en la cual la esperanza empezó a florecer a partir de una revuelta popular prácticamente que espontánea. Espontánea porque nació del mismo dolor del pueblo. Él no había nadie que canalizara la rabia. ¿Qué esperabas tú de eso? Eso es una de las cosas que tenemos que resaltar, y sobre todo cuando intentan denigrar a los colectivos y los movimientos que hacen vida acá en el 23, cuando ellos mismos saben que son estos colectivos, movimientos y fundaciones las que van a salir a dar la cara a la hora de cualquier arremetida antiimperialista, así como salieron en el 2002 imperialistas, así como salieron en el 2002. Y es eso, el llamado es a dejar la doble moral. Claro, es que es súper fácil, eso sí lo tengo que decir, ya eso me dejó súper ofendida. Es muy fácil gritar que vivan las FARC, pero es muy difícil gritar que vivan los Grapo en España, por ejemplo. Es muy fácil que un vasco no comprometido con la lucha armada diga que iba a las FARC y escribir súper bien sobre las FARC y el ELN, pero es muy difícil cuando ese mismo vasco vaya, es muy diferente que ese vasco diga que iba a ETA, que pasan muchos casos, muchos se regodean y dicen no, que iban las FARC, que iba no sé quién, que iba este, que iba aquel, pero cuando van a tocar los presos políticos de España, ahí sí no, ellos se lo merecen. Cuando van a hablar de la ETA, que son unos terroristas, es posible que en estos tiempos imploremos un poquito de consecuencia, compañeros y camaradas. Hablando de consecuencia, vamos a escuchar un tema del compañero Pablo Hasél. Un tema del compañero Pablo Hasél que se llama Prisión Rojigualda. Un tema que nos va a hablar precisamente de eso. El video es muy combativo. El video vamos a ver a esos personajes de Podemos que tienen mucho nombre acá. Hay que recordar que Juan Carlos Monedero fue, bueno, en su momento más digno, fue asesor hasta el comandante Chávez. Pablo Iglesias, la verdad que nunca me ha dado buena espina. En estos días salió diciendo que no tiene nada que ver con la revolución bolivariana. Claro, señor, usted no tiene nada que ver con la revolución bolivariana, porque ni con Chávez, porque la revolución bolivariana y Chávez tienen algo que ustedes no tienen. Es coherencia y dignidad revolucionaria. Nosotros, independientemente de la afinidad que podamos tener con cualquier movimiento colectivo, tenemos que entender que esos colectivos, que esos movimientos, que esas guerrillas, etcétera, etcétera, no son más que un punto de referencia del cual tenemos que absorber absolutamente todo para poner lo que nos sirva en práctica en nuestros países. Así que escuchemos a Pablo Hasél con este tema que se llama Prisión Roja Igualdad. Excusa que la democracia pagamos su fiesta y expanden el miedo por si les molestas, porque eso lo que llaman España solo es una patraña para que nos oprima la burguesía, una cárcel de pueblos donde se violan todos nuestros derechos. Bandera manchada de la sangre de antifascistas, trabajadores emigrantes, de nosotros de frente, viva los barrotes de esta prisión. Sobrevivimos donde ser demócratas, joder al pueblo. Franco lo dejó bien atado para evitar poder obrero. Monarquía y oligarquía continuaron la tiranía, y la represión contra el antifascismo sigue cada día. Usan victorias deportivas para que creas que ganas, mientras aprueban recortes, privatizaciones que matan. Piensan que más da si lo olvidan con cubatas, con la porquería blanca con la que se forra la pasma. Le llaman cultura torturar a un toro, terrorismo luchar por el bien de todos. Menos de los que con los votos de pocos quieren tener derecho a dejar millones de hogares rotos. Donde existe el delito de opinión y escribir verdades molestas puede llevarte a prisión. Mientras nazis hacen casi todo lo que quieren, condenan a 11 años a militantes del PCR. Tienes libertad para tragar y tragar, para no gritar demasiado fuerte la verdad. Con la excusa de la democracia te pisan, y si peleas por justicia te llaman terrorista. La solución está ilegalizada, no en el Congreso nadie nos ampara. La legalidad republicana cría malvas, la asesinó a esta prisión rojigualda. Sobrevivimos donde la Guardia Civil dispara inmigrantes. Y si llega les espera racismo y hambre. Ignorantes dicen que nos quitan el trabajo, mientras apoyan a millonarios por hacer el payaso. Donde escoria explotadora ganan unas horas, lo que currantes en media vida aquí la moda. Sigue siendo presumir de ser pasota, mientras políticos mentirosos compulsivos provocan, vomitando en la caja tonta que la crisis acaba, mientras se suicida otra persona porque le quitan la casa. Pero no pasa nada, la izquierda domesticada condenará con firmeza si a los culpables ataca. Como si con sus poltronas por portarse bien esta barbarie diaria se pudiera detener. Donde el gobierno coja gusanos pro Miami y encierra jóvenes solo por ir a una mani. Quieres libertad para tragar y tragar, para gritar demasiado fuerte la verdad. Con la excusa de la democracia te pisan, si peleas por justicia te llaman terrorista. La solución está ilegalizada, no en el Congreso nadie nos ampara. La legalidad republicana cría malvas, la asesinó esta prisión de Ojigualda. Morimos donde creen que el problema es el PP y no el burgués que los usa de títeres. Donde el sueño es llegar a fin de mes, aunque sea sin tener una vida digna, sin estrés. ¿Cuántos niños no piden regalos a los reyes magos? Solo que encuentren trabajo sus padres en paro, que lloran a escondidas sintiéndose culpables. La tele dijo que vivimos encima de nuestras posibilidades. Sindicatos, periódicos y jueces compramos para evitar que el pueblo se esté rebelando. Capitalistas enriquecen a nuestra costa y encima dicen que por nuestro bien recortan. Se rescatan bancos que acumulan millones, pero encierran al que sin pegar palos no come. Para mantener su lujo servicios públicos se van a pique, y si te cabreas te detienen por escribir en Twitter. Tienes libertad para tragar y tragar, para gritar demasiado fuerte la verdad. Con la excusa de la democracia te pisan, y si peleas por justicia te llaman terrorista. La solución está ilegalizada, no en el Congreso nadie nos ampara. La legalidad republicana cría malvas, la asesinó esta prisión rojigualda. El camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas, o doblegarse o luchar. Fidel Castro. Buenas noches, compañeros. El camino de la lucha armada, más que un deber, es una obligación que tienen los pueblos para luchar y resistir ante un sistema opresor. Vino tinto, nos dicen los calvos. Escuchábamos ahí un tema de Pablo Hassel, Prisión Rojigualda. Y bueno, no pudimos hablar de mundial, pero hay que resaltar esa pequeña perla, esa información que nos soltó Maradona el día de hoy, que es las ratas de la FIFA le cobraron dos millones de dólares a Haití. Hay que tener... ¿Por qué? Por transmitir el mundial a su pueblo, que Haití ha sido uno de los países más golpeados por el capitalismo. Nosotros simplemente vamos a decir que no podemos esperar menos de tan honorable mafia. Así que lo vamos a dejar para dentro de ocho. ¿Ocho qué? Para dentro de ocho días, ocho, el ocho, tema ocho, del... Para dentro de ocho días el temita del mundial. Ah, bueno, mira. Exacto, vamos a tocar el tema del mundial la semana que viene, porque se preguntarán si son las 9:30 y todavía falta media hora. Es que lo vamos a dar con una entrevista que pudimos obtener del compañero Eduardo Samán en la celebración de los 50 años de la FAREP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, seguido del Pollo de Falcón, un cantor venezolano comprometido con las causas de nuestra América. A todos los que puedan entrar en resistencia-colombia.org, que les recomendamos que vayan a la sección de descarga. Cultura, creo que es. Música y busquen el trabajo de nuestros héroes. Un trabajo que reivindica la memoria histórica. Y música como la del pollo es la que tenemos que poner en todos estos espacios. Así que, compañera. Bueno, o si no lo encuentran ahí en Resistencia aquí en Colombia, pues lo buscan ahí en Google, ¿cierto? Sí, o lo montamos en Grada Popular. Sí, esta semana. Bueno, los que quieran nos avisan para meterlos en el grupo de Grada Popular. Y bueno, esperemos que les guste las entrevistas y hasta dentro de 8 días. Un abrazo a todos, a Naimat B. Vuelvo y le digo que lo amo mucho. A mi compañerito de la universidad, a los del colectivo de La Voz de los Sin Voz, a los de Frente Patriótico allá en Bogotá, y a todos los compañeros, a los de Prensa Rural también, y a todos los compañeros que desde no solo Colombia, sino desde toda nuestra América nos están escuchando. Un abrazo para todos y hasta dentro de 8 días. Nos despedimos dejándole la invitación a que visiten la página de la coordinadora simonbolivar.org, para que visiten también abpnoticias.org y nos busquen en Facebook como Amando Venceremos. Lo vamos a dejar con esta entrevista, esperemos que la disfruten. Le recordamos que estuvimos bajo la dirección del compañero Juan Contreras en la coordinación general de esta estación. Contamos con la licenciada Guadalupe Rodríguez en la coordinación técnica, Falun León en la coordinación de producción y contenido, con el compañero José Pérez en los controles, haciendo desastre como todas las noches, el Chamo El Pulga, y en la producción, locución y musicalización de este espacio, la compañera Violeta, el compañero Javier, y no quien les habla, Richard Alexander. Aquí le extendemos un abrazo al compañero Javier, que bueno, por razones de salud no se pudo presentar el día de hoy, pero te queremos, por favor, vuelve. Hay otra cosa que tengo que aclarar, y es que Amando Venceremos es la página, porque por ahí hay un perfil que no es de nosotros, perfil en el que le van a agregar amigos. Eso es un perfil. La de nosotros es una página de esas que se le da me gusta, se llama Amando Venceremos, y la página, la foto de perfil es un fusil con un fondo rojo, para que le den like. Así que lo dejamos con la entrevista y nos escuchamos en 8 días. Y recuerden, Cristo te ama. Y Chávez también. Guerrilleras y guerrilleros del bloque central, Alán Izquierdo está presente. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador, la venía ante el opresor, humilla a la humanidad. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador, la venía ante el opresor, humilla a la humanidad. No hay vida sin dignidad, nos dice con ardentía, y es su ejemplo nuestro guía, de hermanos y guerrilleros, que luchamos con esmero contra cualquier tiranía. Y no hay patria, no hay patria sin libertad. La justicia es el nombre de la verdadera paz. Y no hay patria, y no hay patria, no hay patria sin libertad. La justicia es el nombre de la verdadera paz. rica explotada por los pobres de la tierra, en el llano y en la sierra y en las barriadas urbanas. Somos almas con cananas contra el déspota y la guerra. Y no hay patria, y no hay patria, no hay patria sin libertad. La justicia es el nombre de la verdadera paz. Y no hay patria, y no hay patria, no hay patria sin libertad. La justicia es el nombre de la verdadera paz. La libertad y la paz es la invencible bandera que alumbra la tierra entera desde el sol de suma paz. Sin justicia no habrá paz, como lo enseña Manuel. No hay paz y el imperio cruel existe en nuestra opresión. Con Bolívar es la unión en la lucha sin cuartel. Y no hay patria, y no hay patria, no hay patria sin libertad. La justicia es el nombre de la verdadera paz. Compañero Samán, y queríamos hacerle una entrevista pues como sobre la importancia de el 50 aniversario de las FARC, no solo para Venezuela y para Colombia, sino para el resto del mundo y el resto de insurgencias. Bueno, aquí estamos conmemorando 50 años de una lucha del pueblo colombiano, que es nuestro mismo pueblo, que es un solo pueblo, el venezolano, el colombiano, y que ha sido la resistencia contra la ocupación y la colonización que se ha dado en nuestro continente y que ha sido la referencia, el ejemplo para el resto de los pueblos. Tenemos que seguir bregando y solidarizándonos con las FARC y viéndolos como una insurrección, como un pueblo que se ha levantado. Rechazar todos los calificativos de terrorismo, de narcoterrorismo, de cualquier calificativo que pueda darnos el imperio para desprestigiar y para satanizar las luchas de los pueblos. Sabemos que es un reducto que queda en América de los pueblos y que es la referencia, y que estamos obligados por conciencia a apoyarlo, todos los pueblos del mundo. Estamos obligados, los que creemos en los pueblos y en la liberación de los pueblos, en apoyar a las FARC. Vemos que actualmente las FARC está llevando a cabo un proceso de paz con el gobierno de Santos. Bueno, allá en Colombia se encuentran posiciones muy divididas. Los más dogmáticos dicen que es entregar la lucha armada al gobierno, y otros dicen que es darle muchas alas a la insurgencia colombiana porque no se debe pactar con ellos. ¿Usted qué horizonte ve actualmente en los diálogos de paz en La Habana? Mira, es muy fácil opinar desde la comodidad del refrigerador, ¿no? De la sala del refrigerador, como dice Silvio Rodríguez, cuando no se encuentra en esa situación de o sea, de persecución, de fuego, que y de ataque despiadado, ¿no?, que ha hecho el imperialismo sobre el pueblo colombiano y sobre las FARC. Entonces, es muy fácil dar opiniones desde afuera cuando no se está viviendo, ¿no?, lo que viven esos pueblos. Yo confío en la dirigencia de las FARC, yo confío en ella y creo que ellos van a lograr lo mejor para su pueblo. Yo estoy claro que no son tontos, como lo acaba de decir Narciso Isla, ¿no? Los compañeros que están negociando no son tontos, no tienen nada de tontos, y que no van a cometer los errores anteriores que se han cometido, que han cometido otros pueblos cuando han entregado las armas, ¿no? Creo que en esta vez no se van a cometer esos errores. Y yo confío y creo, pues, que esto va a ser beneficioso para el pueblo colombiano, sobre todo para el pueblo que está sufriendo, que es el pueblo que más está sufriendo, que es el pueblo que está, pues, en las áreas rurales, que está dando la lucha, pues, y el pueblo trabajador, el pueblo obrero que está esclavizado por las transnacionales. Yo creo que se dan nuevos tiempos y que sin renunciar a la lucha armada, porque sabemos que la burguesía no va a ceder el poder por las buenas, de forma pacífica, ¿no? Que en algún momento hay que tomar las armas, ¿no? Pero que es necesario ahorita enfrentar una lucha en el área política contra los tratados de libre comercio, contra las transnacionales, o sea, dar la pelea desde adentro y dar la resistencia desde adentro, y para eso es necesario que se lleguen a ciertos acuerdos, pues. Bueno, yo creo que muchos confiamos en nuestro ejército del pueblo, pero creo que el gobierno quizá no logra dar todas las garantías. Como decía la canción anterior, no hay patria sin libertad, la justicia es el nombre de la verdadera paz. ¿Usted cree que el gobierno, sea cual fuere, pues ahorita que ya mañana en las elecciones salga reelegido Santos o entre, digamos, el candidato de Uribe, que eso lo haga, usted cree que de todas maneras el gobierno que entre de turno realmente va a abrir las puertas a la justicia y a la patria? Bueno, yo creo que cualquier gobierno de la burguesía que llegue a Colombia también está obligado a negociar la paz, porque la paz va a ser para ellos, no para nosotros. Nosotros nunca la hemos tenido, como dice en su canción Gino González. La paz va a ser para ellos. Y creo que están obligados, cualquier gobierno de la burguesía, a llegar a un acuerdo. ¿Qué mensaje le da usted a las insurgencias de nuestra América? Bueno, que sigan luchando, que 50 años no es nada. 50 años es dentro del momento histórico, dentro de los tiempos históricos, es algo muy breve, y dentro de los tiempos individuales es mucho. 50 años para la vida de una persona, mi edad es de 50 años, es decir, toda mi vida el pueblo colombiano ha estado luchando por su liberación, ¿no? Que para mí es bastante, porque es toda mi vida, ¿no? Pero para los tiempos históricos es algo muy breve, y para los tiempos de los pueblos es algo todavía más breve. Hay que seguir la resistencia, hay que seguir la lucha. La lucha es larga y al final, bueno, vamos a vencer. Al final venceremos los pueblos. Viviremos y venceremos, y que viva las FARC. Que vivan las FARC. A 13 de mayo de 1930 vio nacer a un combatiente al fundador de las FARC, su líder fundamental, hombre de carácter fuerte, dio al ejército del pueblo con gallardía suficiente. Como revolucionario, él siempre dio un paso al frente. Su lucha continental en América Latina es un ejemplo evidente. Nunca desvió su camino, se centró en el socialismo con corazón, cuerpo y mente, mostrando con hidalguía su gran coraje y su temple, y por eso hoy más que nunca su lucha sigue vigente. Caracas, la capital, cuna de Simón Bolívar, lo honra recientemente. En el 23 de enero, un grupo de compañeros también dijeron presente, y la estatua con su rostro tan altivo como siempre, dice al que viene a la plaza, yo soy Marulanda Vélez. Sí señor, la lucha es para tomar el poder, esa no es para que se quede por ahí en los escritos diciendo que queremos un cambio y que si no nos lo dan no sé qué. Se produce a través de las transformaciones políticas o a través de una insurrección popular del pueblo apoyado por un movimiento guerrillero. ¿Cómo olvidar que Manuel junto a otros camaradas tenían un sueño latente? Tierras para el campesino, igualdad sin egoísmo para su pueblo y su gente. Colombia en aquellos tiempos sufría terriblemente por culpa del oligarca mafioso y terrateniente. En medio de la aflicción del pueblo hubo un escogido que pudo ser presidente. Fue Jorge Eliécer Gaitán, con su modo de pensar, tocó grandes intereses. Y ese año 48, mes de abril y fecha 9, la CIA con sus lacayos asesinan al valiente. Viendo que esto sucedía, es allí donde Manuel decide ser insurgente. Con una firme esperanza comienza su lucha armada para que el pueblo despierte, logrando el apoyo fiel de los hombres y mujeres, y el movimiento Las FARC creció en más de un contingente. Lo apoyaron los indios, campesinos, estudiantes y obreros que le son fieles. Libraron muchas batallas en los campos, las ciudades y allá en la selva igualmente, contra un gobierno opresor, asesino y negligente, entregados a los gringos, disfrazados de decentes. Transcurren años de lucha, siempre izando su bandera, nunca pudieron vencerle. Su guerrera convicción jamás se los permitió, y por eso está presente en el corazón del pueblo. Sus pensamientos no mueren y continúan su legado con fusiles combatientes. Al cierre de esta canción, este homenaje en su honor será un recuerdo viviente, como lo están sus memorias que figuran en la historia junto a la de otros héroes. Vive el amor por el pueblo y que vive eternamente el guerrero por la paz, Manuel Marulanda Vélez. Nos encontramos con el popular Pollo de Falcón, también conocido como Rubén Vargas, un cantante de música llanera, un cantante de música latinoamericana, en un evento sin precedentes porque son los 50 años de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FAREP, Ejército del Pueblo. Como cantor, como artista, como revolucionario, ¿qué tiene que decir el Pollo ante estos 50 años de lucha que tienen los compañeros y compañeras de la FARC? Bueno, primero que nada, un saludo revolucionario hasta donde llega la señal de al son del 23 y este programa ABP. De verdad que nos sentimos muy contentos hoy de participar, bueno, con nuestros hermanos, con nuestros camaradas, que hoy conmemora pues 50 años de lucha, de resistencia, una lucha que se mantiene vigente tras el legado inmenso pues de aquel guerrero por la paz, Manuel. Y nosotros pues acá, que venimos de la tierra de Ali Primera, de esa tierra falconiana que también es símbolo de lucha para el mundo, ya que desde allí también pues se han emprendido muchas luchas revolucionarias. Y bueno, nosotros como revolucionarios, las armas que disparamos son canciones, y venimos al 23 pues a disparar esas balas de amor con un mensaje de conciencia pues hacia ese individuo que, bueno, que de alguna manera sigue pues queriendo truncar un camino que no tiene quien lo trunque. De verdad, nosotros vamos hacia adelante y tras esos 50 años, así tengan que venir muchos más, estaremos allí pues al frente conjuntamente con todas esas luchas revolucionarias. ¿Qué te motiva como persona, como individuo, hacerle un tema nada más y nada menos que al compañero Manuel Marulanda Vélez? Es muy interesante cuando uno lee la historia y comprende las luchas que o las banderas que empuñara el camarada Marulanda. De verdad que uno se siente pues llamado y comprometido con esa, se identifica con esa lucha. Y bueno, qué mejor homenaje, ¿no?, que como cantautor hacerle una canción que sabemos que se mantendrán pues vigente como él está, y como él está vigente también la canción que le hicimos. Estoy seguro que esa es una canción, como lo dice la misma, de que es un recuerdo viviente pues, ya que por allí andamos cantándola en muchos escenarios y recordándole al mundo quién fue Marulanda Vélez. Bueno, vamos a cantarle un pedacito. Genova, 13 de mayo de 1930, vio nacer a un combatiente, al fundador de las FARC, su líder fundamental, hombre de carácter fuerte, vio al ejército del pueblo con gallardía suficiente, como revolucionario él siempre dio un paso al frente. Bueno, y este paso al frente lo estamos dando todos los que creemos pues en un país lleno de paz, con mucha garantía pues para la estabilidad social. Yo creo que cualquier país que empuñe y emprenda este modo de lucha para liberarlo, para darle la mayor suma de felicidad posible, de verdad que debemos hacer ese llamado a que sigamos sumándonos como hermanos, como latinoamericanos, porque un mundo mejor es posible en esta tierra. Mira, lo que conocemos tu trabajo, lo que disfrutamos de tu música, Pollo, sabemos que has trabajado por rescatar esa memoria histórica, especialmente en tu último disco, al menos el que tenemos nosotros en casa. Te haces un reencuentro de personajes y de pasajes que muy poca gente conoce. Hablas de José Leonardo Chirino, hablas de Negro Primero, hablas de Francisco Miranda, hablas de Manuelita Sáenz, te lanzas un corrido entre Bolívar y Santander. ¿Cuál es la importancia de ese trabajo? Es muy interesante traer nuestra historia al presente. ¿Por qué? Porque bueno, hoy en día la juventud de repente lee poco, pero escuchando estas canciones pues quizás se enteren un poquito más de quiénes fueron nuestros héroes de la patria. Y también en este disco no solamente estamos recordando a Miranda, a Sucre, José Leonardo Chirino, Manuelita Sáenz, sino que también a quien empuñó todas esas banderas, que fue el comandante Chávez. Y de verdad que uno no tiene palabras a veces para describir lo que la musa le inspira a uno, ¿no? Pero todo eso viene ya con un estudio previo de cómo es nuestra historia patria, y esa historia que trascendió nuestras fronteras, ese sueño del libertador como lo fue el de la Gran Colombia, y bueno, nuestros libertadores pues, tanto de nuestra hermana república y tanto nuestros héroes de Latinoamérica. Estamos pensando en que no solamente quedarnos con este trabajo nuestros héroes, sino traer también al presente la historia de nuestros héroes continentales, y por qué no, más allá de los continentales, mundiales también. Un último mensaje a la juventud que te puede estar escuchando a través de esta pequeña entrevista que estamos haciendo. Bueno, que crean firmemente en que un mundo mejor es posible, y que es la juventud en este momento que debe asumir el reto de no retroceder. El comandante Chávez marcó un camino y la juventud está llamada a defender ese legado con todo su corazón, con todo su espíritu, porque hoy en día pues vemos como ese legado del comandante Chávez está amenazado por, bueno, por algunos jóvenes confundidos, pero estoy seguro de que si vamos a un debate nacional con todos nuestros jóvenes, la juventud revolucionaria va a salir victoriosa, porque hoy, gracias al comandante Chávez, la juventud hoy en día está clara y está dada pues para dar ese debate con nuestros hermanos y traérnoslo pues a hacer patria y a luchar por un mejor país. Muchísimas gracias, compañero, y sigue así, que tu canto sigue siendo ejemplo de lo que es el hombre nuevo.